aquí en el fondo de mí hay una intranquilidad. Dices que es culpa mía. Soy débil con el amor, siempre doy el corazón. Yo me busqué cada herida, sabiendo que iba a doblar las manos con tu mirar, sabiendo que ibas a huir de mí. Así me